bandolo. Ago sale de plátano de bandolo. Ago sale de plátano de bandolo. Ago sale de plátano de bandolo. Muchacha, venga a bailar. Mira, yo me siento solo. Muchacha, venga a gozar. Mira, yo me siento solo. Solito en el platanal, de nuestro amigo Bartolo. A gozar en el platanal de Bartolo. A gozar en el platanal de Bartolo. A gozar en el platanal de Bartolo. A gozar en el platanal de Bartolo. El platanal de Bartolo tiene fama nacional. El platanal de Bartolo tiene fama nacional. Dice que se puede gozar lo mismo que goza Bartolo. A gozar en el platanal de Bartolo.